Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Iniciamos una nueva jornada de información contándoles sobre los sucesos que pasan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el 2014, el Departamento de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, encargada del trabajo cultural a cargo de sus gestores, se realizaron varias actividades tanto al interior como al exterior de la institución. Este departamento, el año pasado, generó una dinámica intensa con centros culturales y médicos de la ciudad. Actividades que se prevé se repliquen en este 2015. Darío Males nos amplía la información. Desde la vicepresidencia de esta institución han salido varios proyectos culturales en los cuales la raíz primaria de ellos ha sido que las personas conozcan que no solo en los museos, teatros, auditorios y demás lugares consagrados de las artes se puede expresar la cultura. Así se llevó cine, teatro, música y monólogos a pasillos de hospitales y patios de colegios. Y es que si se busca el brazo fuerte de la gestión cultural en las comunidades de la ciudad, los proyectos que resaltan son los realizados en el Hospital Eugenio Espejo y en los centros culturales como Umacantao y demás extensiones. Sobre el caso del Hospital Eugenio Espejo, que se realiza bajo un convenio firmado entre esta Casa de Salud y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eduardo Enderica, de la Vicepresidencia, señala que esta idea se mantendrá este año y que se va a reforzar las actividades. Entonces, todo el trabajo que se ha venido dando en el año anterior se va a continuar y va a haber algunos aditamentos de acuerdo pues a las circunstancias con el tipo de motivación que ahora viene. Te hablo, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo. Hay la posibilidad, inclusive, de que se una un par de gestores, una cubana y alguien más que se está en conversaciones para darle mayor fuerza. En vista de que Fernando Jaramillo hace todo lo posible, pero como que es insuficiente. Le falta tiempo, hay bastante demanda y eso se quiere dar fuerza, por pedido expreso del presidente Raúl Pérez. En cuanto a la relación con los centros culturales, Eduardo Enderica señala que el trabajo realizado en Umacantao rebasa las demandas que tiene con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Umacantao como que es la estrella, ¿no? De la imagen de la casa en cuanto a extensiones, por el trabajo que viene realizando, a pesar de los medios exiguos, los medios económicos. Pero ese es como el termómetro de los centros culturales. Ellos tienen normalmente como 5 o 6 actividades semanales. En el convenio con la Casa de la Cultura le exige, si se puede decir de una forma, 4 eventos al mes. Lo que sería, di tú, una por semana, pero ellos no, están haciendo 4 y 5 semanales, rebasando, y nos obliga también a ponernos pilas porque están con el Colegio Montúfar, están con el Colegio 6 de Diciembre, han formado un grupo de teatro conjunto que es muy importante para la vinculación entre los estudiantes de uno y otros colegios, y tienen ya presentaciones los muchachos con una excelente aceptación de la gente, topan temas venidos desde el prisma juvenil. Entonces, eso también se va a consolidar. Para el 2015 se espera que el Centro Cultural Manantial del Sol se integre en igualdad de condiciones y trabajo que Umacantao. La idea de la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca llevar las expresiones culturales a los lugares íntimos de la ciudadanía, como son los barrios. Pese al trabajo que realiza la Casa de la Cultura en materia de democratizar la cultura, Enderica hace un llamado de atención señalando que estos proyectos se los hace de manera conjunta, es decir, que esta institución no puede desarrollar este tipo de proyectos de manera solitaria, sino con el apoyo de las instituciones beneficiadas. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Cerramos esta edición despidiéndonos y haciéndole la cordial invitación a que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Hoy les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.